Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Escuchan bien? Sí, hay una conversación bárbara atrás suyo, pero la escuchamos bien, sí. Ah, sí, bueno. Clarito, clarito. Inevitable, inevitable. Estoy en el puerto de Punta del Este hace un ratito. Vamos a pedirles nada más que... Perdón. Estamos al aire. Ahí está, ahí les pedimos que... Gracias. No sé para quién, pero gracias. Bueno. Ahora González se lo agradece, Pablo González, prensa de la Armada, que nos va a contar qué está pasando aquí en el puerto de Punta del Este en un ratito nada más. A las 10 de la mañana va a estar comenzando aquí un simulacro de rescate y queremos saber los detalles porque van a participar muchas personas, más de 300 personas, más las embarcaciones que están aquí. Queremos los detalles. Gracias, Pablo, por este contacto. Contale a Jorge, Ricardo y la audiencia justamente de qué se trata este simulacro. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Muchas gracias por cubrirnos la nota. Sí, esto en realidad empieza ayer con un ejercicio en el área Río de la Plata. Nosotros tenemos 5 áreas de jurisdicción para búsqueda y rescate en el mar que el Estado tiene la obligación de cubrir. Esto lo hace a través de la Armada Nacional y sus medios, y medios externos también, de los cuales coordina y ejecuta. Esto empieza entonces en el Río de la Plata con la búsqueda de dos balsas salvavidas que... sin gente, obviamente, se largan ayer. Dos aviones la ubican, le pasan la posición a dos buques nuestros, los buques la rescatan, y continúa hoy con un rescate masivo que, como bien decías tú, empieza entre las 10 y las 11 de la mañana, con un simulacro de una explosión en un crucero con 300 personas a bordo, 250 pasajeros y 50 tripulantes. El buque, por esa explosión, comienza a incendiarse, y además se le ocasiona un daño en la estructura que hace que ingrese agua. Por lo tanto, tiene un incendio que avanza, que no se puede distinguir, y es inminente el hundimiento del barco. Por lo tanto, la Armada, como al ser tanta cantidad de personas, se activa el sistema, lo que es el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, con todos los organismos que eso implica. La Armada tiene la función de coordinar los medios en el agua. Por lo tanto, intervienen buques, todo esto es verdad, es simulado, y los buques de la Armada, uno es el que hace de crucero, y buques nuestros, en coordinación con el Centro de Coordinador de Búsqueda y Rescate, es quien se encarga de rescatar a todas estas personas desde un barco que simula ser el crucero. ¿Y cuál sería el barco que simula ser el crucero en esta oportunidad? En esta oportunidad es el balizador Sirius, que, bueno, por un tema esto de la pandemia y todo, tuvimos que tener la precaución de no poder embarcar 300 personas en un barco, entonces esto se va a hacer en grupos de 50 personas. O sea, van a ser 6 rescates de 50 personas simulando ser eso las 300 personas que están en el crucero. Recordame a qué distancia de la costa estaría este crucero entonces. Bueno, este crucero está acá, está dentro de la Bahía Maldonado, o sea, está cerca. Sí. ¿Por qué? Porque el buque entró, esto pasó cuando el buque estaba navegando, pero entró y pudo tirar el ancla, entonces está cerca. La tarea que se va a hacer es ir en el buque hasta el crucero y a rescatar la gente del crucero. También va a participar un helicóptero de la aviación naval que va a simular rescatar personas desde una balsa salvavidas, una balsa salvavidas que está en el mar y que también embarcó gente, y gente que está en el agua. Va a simular que hay gente que está en el agua y que también va a ser rescatada. Todo esto va a ser llevada toda esta gente hacia el muelle y ahí, ahí empieza a actuar también todos estos organismos que te decía, empiezan a hacer el triaje ese y ver cuáles son los enfermos, qué tipo de enfermos hay, ya está definido quiénes son los enfermos más graves y los más leves, y bueno, se hace una selección, todo esto, no te quiero nombrar todos los organismos porque son tantos que seguro... Vi afuera, del muelle. Pero varios ministerios, la mayoría de los ministerios que componen el Poder Ejecutivo están acá. Así que bueno, va a llevar unas cuantas horas, es fundamental para nosotros hacerlo porque es parte del adiestramiento que tenemos. La Armada cumple la función de búsqueda y rescate y la cumple muy seguido, pero puntual, ¿sí? Rescatar a un velero, rescatar a una embarcación puntualmente, a no más de 2 o 3 heridos, eso es lo que pasa realmente cuando hay un accidente en el mar. Pero rescates masivos como este generalmente no se hacen, y de hecho este es el primero que va a ser la Armada Nacional juntamente con todos los integrantes. Y realmente es importantísimo hacerlo porque estas experiencias no son raras que pasen. Entonces está bueno vivir la experiencia y ver cómo todos los organismos podemos trabajar juntos y coordinar y también dar un poco a lo que es el país la seriedad de que mañana venga un crucero y saber que Uruguay tiene esta capacidad, ¿verdad? Es algo muy importante. También importante que la población sepa justamente que esto es realmente un simulacro, porque claro, hay tanta movida, tanto movimiento, que la gente se pregunta qué está sucediendo. Está bueno saber que esto es un simulacro. Pasamos a Jorge Ricardo desde Estudios, consultas desde allí para Pablo González. Buen día, Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo, ¿qué tal? En este caso soy Jorge, está Ricardo conmigo aquí, que ahora te va a saludar también. A ver si entendí bien, ¿es la primera vez que se hace un simulacro con estas características? Sí, correcto. Esta es la primera vez que se hace un simulacro a gran escala con esta cantidad de gente. Bien, y las personas que participan, ¿cómo son seleccionadas? Bueno, son seleccionadas a través de cada organismo. La Armada realmente no participa. Cada medio ya sabe cuál es su participación anterior, porque todo esto está escrito en manuales, en convenios, en directivas que el país adhiere, porque son normas y estándares internacionales. Entonces cada organismo ya sabe lo que tiene que hacer. Y si no lo sabe, bueno, en la preparación de este ejercicio que se ha planificado de hace un par de meses, bueno, cada institución empieza a ver qué le corresponde hacer y obviamente ha habido varias reuniones de planificación entre los organismos antes que se realizara y se determinó ahí las tareas de cada uno. Pero en el caso de los pasajeros del crucero, ¿los pasajeros son personas, son civiles, son empleados públicos, son militares? Bueno, hay civiles y hay militares, uh-huh. hay ambos. Bien. González, buen día. Ricardo Almada, ahora sí, ¿cómo anda? Buen día, Ricardo, mucho gusto. Bien, pensé que de crucero iba a ser el Capitán Miranda. Le quiero preguntar, junto con otras preguntitas en el mismo paquete, ¿cuál es la función del Capitán Miranda o solo si vino? ¿Están las lanchas de rescate, las alemanas, las Aris, la de Lobos y la de Flores? Veo por allí en el satélite a la Rau Maldonado, el balizador Sirius, que usted ya indicó va a ser de crucero, digamos, independientemente de que hay otras embarcaciones, por ejemplo, como Hades, que está con la Hades 20, que no es militar. ¿Ese es el despliegue más un eventual despliegue de alguna unidad aérea? Sí, ese es el despliegue. El Miranda está acá vistiendo un poco lo que es el ejercicio. Ajá. Y por si hay prensa que quiera embarcar. El Maldonado está también dando apoyo, pero no participa del ejercicio. No participa. No. Bueno, Sirius, como hemos nombrado por el tema de que era simulado hacer el crucero, después Hades, ¿sí? Y después interviene bueno, el Ejército Nacional con carpas en el muelle, porque todas estas personas son trasladadas ahí, y ahí se les brinda una primera asistencia médica, vehículos, está bomberos trabajando, uh-huh. Salud pública, Dirección Nacional de Hidrografía, el SECOED, la Intendencia de Maldonado, claro. Ministerio de Turismo. Realmente es una cantidad de gente que uh-huh. está, bueno, el Sistema Nacional de Emergencia, por supuesto, claro, el SINAE, claro. con el coronel Rico y gente de prensa y un poco ellos coordinando todo esto en forma más global, porque la tarea nuestra es un poco más marítima y la tarea de la Armada finaliza en el muelle. González, usted bien lo acaba de explicar y es bueno remarcarlo porque muchísima gente no sabe. Estas cosas están protocolizadas frente a un evento, a una tragedia real que ojalá nunca ocurra de esa magnitud. Cada unidad sabe qué hacer. Pero yo cubrí algún otro tipo de simulacro. ¿Hay algún elemento sorpresa para darle un poco más de realismo o absolutamente todo se sabe de antemano? Bueno, para los actores que intervenimos, todo se sabe de antemano. Incluso a la prensa se le han mandado instructivos. Y también hay alguno a la población. Yo sé que la Intendencia de Prefectura ha avisado un poco de todo este despliegue para que bueno se esté atento a todo este movimiento que puede causar un poco de asombro. Uh-huh. ¿Cuántas horas lleva toda esta actividad? Bueno, esto se pretende que aproximadamente 4 o 5 horas. Puede ser que se lleve hasta las 3 de la tarde. Bien, ¿se va a incluir, por ejemplo, también participación de ambulancias? Bueno, tengo entendido que hay alguna ambulancia, pero no va a intervenir lo que es sanidad del Ministerio de Salud Pública por este tema de, bueno, del pandémico, ¿no? Que incluso yo no lo remarqué, pero obviamente están tomadas todas las medidas de precaución, todo el mundo con tapabocas, se trata de mantener el distanciamiento físico sostenido, todo eso está tenido en cuenta dentro del protocolo del ejercicio, y tengo entendido que si hay alguna ambulancia va a estar solo presente para visualmente. Bien. Claro, claro. Para complementar un poco el operativo, ese traslado que se hace generalmente a los centros de salud no se hace esta vez. Claro, claro. En principio se tenía previsto que sí, claro. Pero bueno, el Ministerio de Salud Pública pidió que no se le incluyera porque por el desgaste que esto implicaba, además de ya del gaste que venimos todos por el COVID. Claro, no, la pregunta viene porque estamos acostumbrados a que se haga este tipo de actividades en el aeropuerto, por ejemplo, y las ambulancias van y vienen y la gente que no está informada de repente se altera, y era por eso básicamente que la gente de repente, si van a ver allí sonidos de muchas sirenas, esté tranquila, que simplemente se trata de un simulacro, justamente. Sí, pero no debería. Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Muchas y gracias. Buen simulacro. Que tengan el mejor saldo, ¿eh? Esperemos, muchas gracias. Bien, gracias. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Bien, Karina, dale. Estoy viendo a Ferreira acá, si hay posibilidades, si me permiten, puedo tratar de salir unos minutitos con él. ¿Quién es Ferreira? Carlos Ferreira. Ah, encargado de biografía. Bien. Bárbaro. Chau. Gracias. Frecuencia abierta.